¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás, Pepe? Un saludo para vos y todos, todas y todes amigues de Farco. En Brasil ya es conocida la situación y por eso debemos decir que se agudiza aún más esta problemática del COVID-19. El gobierno poco hace por solucionar la vida de las personas. Pero vamos a escuchar a nuestra amiga Cristín Galarza, que desde Río de Janeiro nos da las últimas cifras. Hoje são 64.867 mortos, 1.603.055 contagiados. E em 24 horas foi 602 mortas e 26.051 novos contagiados. Isso somente em 24 horas. Situação grave em Brasília, muito grave. Não sei se tu estás enterado que não é mais obrigatório o uso de barbijo. E mais, alguma em comércio, escola e igrejas está proibido por Bolsonaro o uso de barbijo. Uma situação muito grave em Brasília, em verdade. Escuchábamos a mi amiga Cristín Galarza desde Brasil. Por lo visto, Bolsonaro sigue gobernando Brasil sin importar la vida de las personas. Esto un poco para que comencemos a valorar el esfuerzo que hace nuestro propio gobierno en cuidar nuestra salud. Por lo demás, habrá soluciones. Reportó desde Radio Futura 90.5, emisora comunitaria de la ciudad de La Plata, mi nombre, Gustavo Daniel Peseta.